Capítulo 2. Hasta la caída de la tarde, Gregor no despertó de su pesado sueño, similar a un desvanecimiento. No se habría despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado, pero le pareció que le habían despertado unos pasos furtivos y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cautela. La luz de las farolas eléctricas de la calle se reflejaban pálidamente aquí y allí, en el techo de la habitación y en la parte alta de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregor, estaba muy oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que justo empezaba a valorar, se deslizó con lentitud hacia la puerta para ver qué había ocurrido. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba tirones desagradables y tuvo que moverse rengueando sobre sus dos filas de patas. Además, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Era casi un milagro que solo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Solo al llegar a la puerta advirtió lo que le había traído hacia ella. Era el olor de algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche con azúcar en la que nadaban trocitos de pan blanco. Estuvo a punto de llorar de alegría porque tenía aún más hambre que por la mañana e inmediatamente sumergió la cabeza en la leche casi hasta los ojos. Pero pronto volvió a sacarla decepcionado. No solo le resultaba difícil comer debido a su delicado costado izquierdo, solo podía comer si todo su cuerpo ayudaba agitándose, sino que además la leche, que siempre había sido su bebida favorita y seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no le gustaba en absoluto. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, como pudo ver Gregor a través de la rendija de la puerta, el gas estaba encendido. Pero mientras que normalmente a esa hora del día el padre solía leer el periódico de la tarde en voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizás en los últimos tiempos habían perdido esa costumbre de leer en voz alta, de la que siempre le hablaba y le escribía a su hermana. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, el piso no estaba vacío. «¡Qué vida tan apacible ha llevado la familia!», se dijo Gregor, y mientras miraba fijamente en la oscuridad, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana una vida semejante en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegasen ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, Gregor prefirió ponerse en movimiento y recorrió la habitación arrastrándose. Durante ese largo anochecer se abrió una vez más una pequeña rendija en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar con rapidez. Posiblemente alguien había tenido la necesidad de entrar y al mismo tiempo demasiados reparos. Entonces Gregor se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar como fuera al indeciso visitante, o al menos a averiguar de quién se trataba. Pero la puerta no volvió a abrirse y Gregor esperó en vano. Por la mañana, cuando todas las puertas estaban cerradas con llave, todos habían querido entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta y las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no venía nadie, y las llaves estaban en las cerraduras por fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces resultó fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos hasta entonces, porque se podía oír con claridad cómo los tres se retiraban de puntillas en ese momento. Seguro que hasta la mañana siguiente no entraría nadie en la habitación de Gregor. Disponía, pues, de mucho tiempo para pensar sin que nadie le molestase sobre cómo debía reorganizar su vida. Pero la habitación espaciosa y de techo alto en la cual se veía obligado a permanecer tumbado en el suelo lo asustaba sin que pudiera explicarse la causa, ya que era la habitación donde vivía desde hacía 5 años. Y con un giro medio inconsciente y no sin una ligera vergüenza, se apresuró a meterse debajo del sofá, en donde, a pesar de que su caparazón quedaba algo aplastado y a pesar de que no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy a gusto y solo lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder meterlo por completo debajo del sofá. Allí permaneció toda la noche, en parte inmerso en una duermevela, del que de vez en cuando se despertaba angustiado por el hambre y en parte sumido en preocupaciones y confusas esperanzas que lo llevaron a la conclusión de que, de momento, debía comportarse con calma y con paciencia y mucha consideración hacer soportables a la familia las molestias que se veía obligado a ocasionarles en su estado actual. Ya de madrugada, era todavía casi de noche, Gregor tuvo la oportunidad de poner a prueba la fuerza de sus decisiones que acababa de tomar. Pues la hermana, casi vestida por completo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró hacia adentro con expectación. No lo encontró enseguida, pero cuando lo distinguió debajo del sofá, por Dios, tenía que estar en alguna parte, no podía haber salido volando. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde fuera. Pero como si arrepintiese de su comportamiento, al momento la abrió de nuevo y entró de puntillas como si estuviera ante un enfermo grave o un extraño. Gregor había arrastrado la cabeza casi hasta el borde del sofá y la observaba. Se daría cuenta de que no había tocado la leche y no por falta de hambre y le traería otra comida más adecuada para él. Si no se daba cuenta ella misma, antes prefería morir de hambre que hacérselo notar. A pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del sofá, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajera algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor solo se había derramado un poco de leche, y la levantó del suelo, no directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregor tenía mucha curiosidad por saber qué le llevaría en su lugar e hizo al respecto las más diversas conjeturas. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la buena hermana realmente hizo. Para saber qué le gustaba, le trajo toda una selección que extendió sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas y medios podridas, huesos de la cena rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas pasas y almendras, un queso que, 2 días antes, Gregor había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado en mantequilla y otro trozo de pan untado en mantequilla y sal. A todo esto añadió, además, la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinada solo a Gregor, en la cual había echado agua. Y por delicadeza, como sabía que Gregor nunca comería delante de ella, se retiró a toda prisa e incluso echó la llave, solo para que Gregor se diese cuenta de que podía ponerse tan cómodo como desease. Las patitas de Gregor zumbaban cuando se acercó a comer. Por otro lado, sus heridas ya debían estar curadas del todo, ya no sentía ninguna molestia y se asombró pensando que hacía más de un mes se había hecho un pequeño corte en un dedo con un cuchillo y anteayer la herida todavía le había dolido bastante. «¿Seré ahora menos sensible?», pensó, y empezó a chupar con voracidad el queso, que fue lo que primero y que con más fuerza le atrajo de todos los alimentos. Uno tras otro, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, fue devorando velozmente el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, en cambio, no le gustaron. Ni siquiera podía soportar su olor e incluso apartó un poco las cosas que quería comer. Ya había terminado hacía un buen rato y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio cuando la hermana, para indicarle que debía retirarse, giró lentamente la llave. A pesar de que estaba casi adormecido, esto lo asustó al instante y corrió a esconderse de nuevo bajo el sofá. Pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer allí debajo, incluso el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque la abundante comida le había redondeado un poco el vientre y apenas podía respirar a causa de la estrechez. Entre pequeños ataques de asfixia, vio con ojos algo desorbitados cómo la hermana, sin imaginarse lo que le pasaba, no solamente barría con la escoba los restos, sino también los alimentos que Gregor ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudieran aprovechar, y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se la llevó. Apenas hubo dado la vuelta, Gregor salió de debajo del sofá, se estiró y respiró profundamente. De esta forma recibía Gregor su comida diaria, una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después del almuerzo, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda ellos tampoco querían que Gregor muriese de hambre, pero quizás no hubieran podido soportar saber de sus costumbres alimenticias más de lo que les contase la hermana. O quizás la hermana quería ahorrarse una pena, que en realidad era una pequeñez, porque de hecho ya estaban sufriendo bastante. Gregor no pudo averiguar con qué excusas habían sido despedidos el médico y el cerrajero aquella primera mañana, puesto que, como nadie podía entenderlo, ni siquiera la hermana pensaba que él pudiera entender a los demás. Y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros e invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca se podría decir que se acostumbra a todo, Gregor captaba a veces una observación amable o que podría interpretarse como tal. «Hoy sí le ha gustado», decía cuando Gregor había vaciado la escudilla, mientras que, en el caso contrario, que poco a poco se repetía con mayor frecuencia, solía decir casi con tristeza, «Hoy ni lo ha tocado». Aunque Gregor no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas y en cuanto oía voces, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se apretaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que, aunque fuera de forma velada, no tratase de él. A lo largo de 2 días se escucharon, durante las comidas, discusiones sobre cómo debían comportarse, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, pues siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya que nadie quería quedarse solo en casa y en ningún caso podían dejar la casa sola. Ya el primer día la criada, no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido, había rogado de rodillas a la madre que la despidiera de inmediato y, cuando se marchó un cuarto de hora más tarde, dio las gracias con lágrimas en los ojos por el despido, como si se tratara del favor más grande que pudiese hacérsele, y sin que nadie se lo pidiera, juró solemnemente que no diría nada a nadie.